Irak afronta la peor crisis en muchos años con el avance de la ofensiva de los insurgentes del grupo conocido como Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS por sus siglas en inglés. En un rápido despliegue que no ha durado más de 4 días, los militantes del ISIS ya se tomaron dos importantes ciudades: Mosul, la segunda más grande del país árabe, y Tikrit, la cuna del fallecido líder iraquí Saddam Hussein. Y la situación se agravó este viernes cuando el más alto clérigo chiita en Irak instó a los ciudadanos a tomar armas contra los extremistas sunitas que amenazan con atacar Bagdad, la capital del país. Naciones Unidas informó que tiene pruebas de que algunos miembros del ISIS han realizado ejecuciones sumarias de civiles en su avance hacia el sur. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el jueves que se están estudiando todas las posibilidades para evitar que el grupo insurgente logre tomar Bagdad. En 2003, el entonces mandatario estadounidense George W. Bush decidió invadir Irak como parte de la ofensiva contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Esta ocupación finalizó en 2011 con la salida del último contingente estadounidense del territorio iraquí. En aquel momento, Obama afirmó que Irak era un estado soberano, estable e independiente. Sin embargo, la situación parece ser otra. ¿Qué es lo nuevo de este avance insurgente en un país plagado de violencia? Las matanzas sectarias aumentaron hasta alcanzar su nivel máximo en 2006, pero los hechos actuales empezaron en diciembre de 2013, cuando militantes islamistas tomaron la ciudad de Faluya, en el centro del país, además de algunas poblaciones cercanas a Ramadi. Apoyados por algunas tribus sunitas, los insurgentes propagaron la ira generalizada entre los sunitas árabes, que acusan al primer ministro iraquí, Nouri Maliki, de origen chiita, de discriminarlos y monopolizar el poder. 6 meses después, los militantes lanzaron un asalto a la segunda ciudad del país, Mosul, ubicada en el norte del país. Unos 30.000 soldados iraquíes abandonaron sus armas y huyeron cuando fueron atacados por unos 800 combatientes. Alentados por la victoria, continuaron su campaña hacia el sur, hacia la capital de Bagdad. ¿Quién está detrás de estos ataques? Los asaltos de las ciudades iraquíes han sido liderados por ISIS, un grupo que tuvo su origen en la organización Al-Qaeda. Hace 5 años, el gobierno de Estados Unidos afirmó que la agrupación estaba cerca de una derrota estratégica. Esta semana, ISIS fue el grupo responsable de asediar a Bagdad y de tomar control de territorios que se extienden por miles de kilómetros del este al oeste del país e inclusive Siria, donde aspiran a crear un Estado Islámico. Sin embargo, las brutales tácticas utilizadas por los combatientes de ISIS y la extrema interpretación de la ley islámica que pretenden imponer en las zonas que tienen bajo su control le ha valido el rechazo de los grupos rebeldes en Siria, que decidieron unir fuerzas para expulsarlos del país. Además, ISIS ha probado que es una organización con la suficiente fortaleza y autonomía para no depender de otras agrupaciones, como por ejemplo Al-Qaeda, que los desautorizó para actuar en Irak en febrero. Sin embargo, a pesar de este veto, ISIS se hizo mucho más fuerte. Otro asunto importante es que a pesar de que los combatientes de ISIS solo llegan a unos miles, ellos están apoyados por exoficiales y exsoldados del antiguo ejército iraquí, que se disolvió cuando Estados Unidos invadió el país en 2003. El gobierno de Irak tiene bajo su comando cerca de 930.000 efectivos entrenados por Estados Unidos y un personal de seguridad complementario que alcanza los 270.000 efectivos. Así que, en teoría, podrían estar en capacidad de vencer a los rebeldes de ISIS, que se estiman serían unos 15.000. A primera vista, eso parecería una situación en Faluya. Sin embargo, la ciudad cayó bajo el asedio de los insurgentes del ISIS. Según los analistas, las tropas iraquíes podrían estar desmoralizadas por la dureza del conflicto y por la ferocidad de los ataques de ISIS, que incluyen atentados suicidas, decapitaciones y crucifixiones. Además, hay versiones de que las fuerzas de seguridad estarían debilitadas por luchas internas, abusos y corrupción. Para mayor información, leer la nota completa emitida por redacción BBC Mundo el 13 de junio del 2014.